Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, vamos a pensar un poco ya la comunicación en la campaña. Y bueno, sí, se disparan ahora todas las campañas publicitarias, ya queda muy poquito tiempo porque en una semana los distintos equipos de campaña tienen que entregarle al Estado los videos, los spots publicitarios para que sean pasados en las zonas gratuitas para publicidad electoral, ¿no? Uh-huh. Así que están todos los equipos de campaña efectivamente ajustando sus primeros spots de campaña. Uh-huh. Ahí, ese sería un plano, ¿no, Daniel? Claro, ese es como un plano. Es menos importante. La comunicación hoy en los medios, digamos, tienen un peso importantísimo al momento de decidir, digamos. Sí, después está la tradicional comunicación territorial. Hay ejemplos novedosos, por ejemplo, el caso de Axel Kicillof y uh-huh. su famoso Clio gris, el Axel Móvil. Un Clio gris bastante desvencijado, sí. que conduce el ex vicecanciller Carlos Bianco, vicecanciller durante la gestión de Timerman. Uh-huh. Es decir, un ex ministro de Economía y un ex vicecanciller de la Argentina que recorren cientos de pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires alrededor de un Clio gris, con dos viejos parlantes para amplificar la voz en espacios abiertos, llegan a esos pueblos y ciudades. Se calcula que han ya visitado más de 100 pueblos y ciudades de la provincia uh-huh. de Buenos Aires, llegan con su Clio gris, maneja el ex vicecanciller, lo acompaña el ex ministro de Economía, colocan en general en espacios abiertos los dos amplificadores, y ahí comienzan a hablar. La comitiva, dicen, nunca supera a 5 personas. Uh-huh. O sea, van ellos dos, más la vocera de Kicillof, más un camarógrafo y un fotógrafo, y la operatoria es más o menos la misma. Siempre llegan al lugar, van a distintas instituciones del pueblo caminando, y luego hacen un acto en un lugar abierto, puede ser una plaza o un club de barrio. Es decir, se trata de un grupo de dirigentes que llega a los pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires por fuera de los aparatos políticos y se desplazan por fuera también de las instituciones políticas locales. Puede ser, claro, que hagan algún acto en el PJ local, pero la mayoría de los actos son en las plazas, uh-huh, o en centros culturales o en lugares abiertos. Es decir, lugares de público por un lado o de apertura pública, digamos. Claro, porque da la impresión que lo que buscan es exceder los espacios políticos, es decir, uh-huh, colocarse en la vida diaria de esas sociedades locales que van a visitar. Es como si fuera una modalidad de este espacio político, del kirchnerismo, del peronismo, de los timbreos del macrismo, uh-huh, digamos. No es que se le pida a los vecinos que vayan hacia la política, es la política que está yendo hacia los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y además la política sin las formas tradicionales de la política. Vos sabés que cualquier novedad en las campañas electorales pasa por modificar las formas con que la política se presenta. Acá no llega ni una comitiva, ni se monta un escenario, mucho menos hay asesores de traje, ni mucho menos guardaespaldas. Que esas son las marcas de una política que en general pone en evidencia que viene de otro lugar, desde arriba, desde uh-huh. el Estado, desde afuera. Aquí se trata de un grupo de militantes que recorren el pueblo, caminan por el centro, visitan comercios, pasan por la plaza céntrica u otros lugares concurridos del pueblo o de la ciudad, y que finalmente hacen un acto en donde se junta todo ese sector del pueblo que en algunos casos los va siguiendo y en otros casos van hacia el lugar a escucharlos. Por lo cual es como una novedad en la forma de hacer campaña, uh-huh, bueno, que se lo conoce como el Axel Móvil, ¿no? El Axel Móvil, sí. También como detalle, quienes hemos participado en las redes sociales y visto cómo también esto se viene extendiendo en el tiempo, no tiene que ver con una campaña en primera instancia de golpe inmediato en el periodo precisamente que te acota la campaña electoral para llegar a las primarias, por ejemplo, sino que lo vienen haciendo hace como un año esto, digamos. Efectivamente, ¿no? lo viene haciendo desde hace un año de modo silencioso. Sin saber si eran candidatos, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Él empezó con las famosas plazas del pueblo, que fue después de 2015, que iba a las plazas y hablaba en las plazas, y eso finalmente después se transformó, mutó en esta circulación por la provincia de Buenos Aires, que básicamente lo más potente que tiene es que se trata de una caminata de él, de dos altísimos ex dirigentes del Estado Nacional, como es un ex ministro de Economía y un ex vicecanciller, que recorren el pueblo prácticamente en general, obviamente hay acuerdos previos con la dirigencia local, ¿no? Pero no hacen el acto para la dirigencia local. Puede ser que parte de la dirigencia local lo acompañe, pero es básicamente un recorrido por la sociedad local, no por las instituciones políticas locales. Entonces, en ese sentido, tiene como una característica similar al timbreo, porque van efectivamente a hacer una inmersión en la sociedad local. Y hay un cara a cara también, y muchas veces me llamó la atención de que te encontrás una cara, o la cara de Axel Kicillof, cansada de un viaje largo, porque la provincia es larga también. Pero claro, y además lo hacen en un Clio que vos, yo no conozco, sí. Posiblemente ni tenga aire acondicionado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y por supuesto tiene como una épica de esas cosas, esos procesos que vienen desde abajo y efectivamente desde la sociedad hacia la política, ¿no? Es como, me parece, una apuesta fuerte por romper el encapsulamiento de la política, y a Kicillof no le ha ido nada mal porque sin plantearse hacer una campaña, eso terminó siendo una campaña que hoy le permite estar cabeza a cabeza con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que es la dirigenta con mejor imagen de todo el gobierno, ¿no? Muy interesante, Daniel, la propuesta de hoy. Si te parece, la seguimos la semana próxima. Perfecto, perfecto. Un abrazo grande. Un abrazo grande.